let me feel the calm music. Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha G-Punk. Música, cultura, anime, manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. G-Punk, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. Bueno, pues son las 7 de la tarde, 10 minutos. Tenemos que decir una cosa, y es que hoy comenzamos nuestro primer programa, G-Pam, pero lo hemos comenzado de una manera un poquito accidentada. Vamos, 11 minutos más tarde de lo previsto, pero no ha tenido nada que ver con nosotros. Con nosotros, quería decir, han sido problemas ajenos a nuestra voluntad. Saludos de Gema Castaño, y yo creo que no vamos a perder más tiempo, porque sé que hay mucha gente que está esperando a que comience este nuevo espacio de radio. A ver, querido David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Gema, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Fíjate, no he dicho tu apellido porque os confundo a ti, a David y a Víctor, que no está Víctor. ¿Dónde está Víctor? Víctor, que es un personaje muy ocupado. Él tiene una vida muy atareada, vale. Entonces, David Sánchez. Dime. ¿Qué es David Sánchez? Soy digo. Yo. Vale, estupendo. Es que como os confundo los apellidos, pues digo, a ver si voy a meter la pata. Ay. Que bienvenido. Gracias. Que vamos a darle las buenas tardes también a Takeshi. Hola, Takeshi. Hola, Gema. ¿Cómo estás? ¿Tal? Bienvenido. Gracias. Ya he dicho que ha habido un pequeño problemilla. Problemilla técnico, sí, de vale. última hora. Pero bueno, primer programa es lo que tiene. Pues vamos a, si os parece bien, vamos a contarles a los oyentes qué es lo que va a ocurrir los lunes a partir de esta hora. Bien, pues los lunes a partir de esta hora vamos a entrar lo que es, nosotros vamos a dar lo que es el nuevo movimiento, el movimiento Japón, que está teniendo mucha fuerza en estos últimos años, sobre todo. Un movimiento que se originó desde los principios, finales 80, principios de los 90, que es cuando empezó un poco lo que es el auge anime, manga, con la entrada de dichos formatos. Entonces, pues empezó un poco el interés sobre la cultura Japón, a raíz del anime y del manga que traían desde Japón. Luego quiero que me expliquéis lo del manga y el anime, porque a lo mejor un hay poquito, gente que no sabe variar, lo que es. Claro, yo, por ejemplo, lo del anime estoy perdida. Pues el anime, para que te das una idea, el anime es la animación. Uh-huh. Es sencillísimo. Tiene. O sea, tiene. A mí me mira como diciendo, es sencillísimo, jamás claro, que no te enteras de nada, pero bueno. El anime, pues en Japón tiene que ser la animación. Son las series de animación tan conocidas. Pues, por ejemplo, una así más llamativa, Dragon Ball. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Es que yo era de Candy. Ah, bueno. Entonces, mira. Claro, me estás contando esto. Claro, de la sí, época de Candy, también un clásico. Esa sí que fue una de las primeras series, imagínate, que empezaron a... Yo creo que fue la primera serie que vimos, o una de las primeras, sí, que vimos sí, aquí sí, en España, y que fue un éxito impresionante. Rotundo. Y de ahí fue cuando empezamos un poquito a ver... Esas muñecas con esos ojos tan grandes, es, la tan guapas, ¿verdad? Ahí está. Y dices, ¡ay, qué estilo más llamativo! ¿Has visto cómo no soy tan torpe? No, no, me has sorprendido, Gemma. ¿Has visto? Es que yo era de Candy. Y claro, llama la atención ese estilo, ¿no? Tan peculiar, como tiene la forma de expresión, es verdad, uh-huh, de llamar la atención. Entonces, claro, es totalmente diferente a otras series de animación que pueda haber, ¿no? Como la europea o la americana. Entonces, claro, eso llama mucho la atención y la gente empezó a tomar interés sobre ese estilo. Oye, el manga y tal, es algo japonés, no sé qué, el anime. Y de aquí empezó, digamos, el movimiento. O, por ejemplo, con Candy, una de las que también sé cuál es Dragon Ball, ¿eh? Ya, por eso yo he dicho Dragon Ball, por poner un ejemplo así más llamativo y que más... ¿Y lo de Pikachu también va en esto o eso no tiene nada que Pokémon, ver? Pokémon, sí, por supuesto, se le considera anime, está dentro de lo que es la animación japonesa, uh-huh, es anime. Todo lo que tenga que ver con producciones en Japón se le considera anime, animación. Siempre el anime, antes del anime siempre está el manga. ¿Qué es el manga? El manga es el cómic, ¿vale? El cómic. Es el manga japonés y antes de la animación está el manga. Siempre se sacan lo que son las series anime basado en los mangas. O sea, que tendríamos como base ese cómic y a partir de ahí, ¿no? Se haría el anime. Y a partir de ahí saldría el anime. Ese es el proceso habitual que hay en el mercado japonés. Siempre se saca lo que es el manga y seguidamente después, si tiene mucho éxito, se hace la serie de anime. Entonces ese es el proceso que hay en Japón en cuanto manga y anime. La gente lo confunde mucho. Claro. Exactamente. Es que el manga estaba y el anime. Un poco perdida ahí. Claro, por ejemplo, yo veo unas cosas muy curiosas que veo por el mercado. Estas revistas dicen, aprende a dibujar anime. ¿Cómo que aprende a dibujar anime? No. Aprender a dibujar manga, a dibujar anime, o sea, te van a enseñar qué animar, ya es otra historia, es otro nivel. Claro, entonces eso de que te dicen aprende a dibujar anime está es incorrecto. O sea, en principio deberíamos aprender a dibujar manga y a partir de ahí seguir con el anime. Exactamente, un mangaka. ¿El mangaka quién es? El autor, el que dibuja. Se llama mangaka. Exactamente. Vale, los seguidores estarán alucinando conmigo. Pero no, yo es que en este programa... Que lo sepan ya, fijo. No, pero ¿sabes lo que pasa? No, alucinando conmigo en el sentido de que yo no tengo idea de estas cosas. Pero bueno, ¿qué queremos hacer? Ahora vamos a contar la idea de este programa, pero sí que es cierto que hacemos un espacio, o hacéis un espacio en este caso, para la gente, para los seguidores de todo esto y también para la gente que, por ejemplo, como yo, le interese, pero que no esté muy ducho en el tema. Sí, bueno. Exactamente. Hay un sector muy amplio que ya conoce lo que es el manga, el anime, y actualmente, pues con las páginas web, internet, está claro que hay mucha más información en este aspecto. Pero claro, hay mucha gente que todavía no conoce lo que es este sector o tiene información errónea, ¿sabes? Es lo que te comentaba antes, lo de aprende a dibujar anime, eso está mal dicho. Esto lo hacen las editoriales pues para vender en sí, pero la gente que no tiene mucha idea aprende a dibujar, no, es manga. Entonces, ¿y se aprende a dibujar? Sí, por supuesto, es como todo. Sí, vale, pero claro, es que yo lo digo porque he visto sus dibujos y estoy impresionada con ellos. Te estoy tirando flores, que lo sepas, David. Ah, muchas gracias. Pero que a mí me parece un poco complejo. Yo no sé si realmente uno tiene que tener ese talento innato o yo puedo ir, por ejemplo, a tus clases y al final voy a dibujar así casi que también como tú. Hombre, está claro que el manga es una clase, es un estilo, ¿de acuerdo? Tenemos el cómic americano. El cómic americano son los típicos superhéroes, ¿verdad? Tenemos Superman, Spiderman, ¿de acuerdo? Entonces tenemos luego lo que es el manga. El manga es una característica totalmente distinta, es muy variado en cuanto a su estilo. Entonces el estilo que tiene el manga es totalmente diferente a lo que se puede decir del cómic americano o del europeo. Fíjate que una cosa curiosa, David, por ejemplo, imagínate que yo dibujo cómic americano impresionante, vamos. ¿Me vas a ser más fácil dibujar luego manga o no tiene nada que ver? ¿Podría empezar desde cero? Porque me hablas de unas diferencias notables entre unos y otros. La base, yo siempre digo lo mismo en las clases y demás, la base es la misma, el saber dibujar. Anatómicamente tú has de saber dibujar un personaje, proporciones, encajes y demás. Luego lo que vas a cambiar es el estilo, pero la base es la misma, tanto el americano como el europeo o el japonés. Siempre hay una misma base para todo dibujo, que es aprender a hacer la anatomía humana, ya sea animales, incluso figuras, objetos y perspectivas. Luego se cambia el estilo, lo que es el acabado final del dibujo, por así decirlo. Entonces tú ya el estilo se aplica. ¿Cómo son los superhéroes americanos? Muy cuadrados, ¿verdad? Siempre van ceñidos, parece que no llevan piel, que es como una doble piel ahí, ¿vale? Entonces luego tenemos el manga. El manga es un estilo, o los ojos, lo que he dicho antes, ojos muy grandes, caras muy expresivas, bocas muy grandes, muy exagerados. Luego está el europeo, que es más realista, es un estilo mucho más realista. A eso me refiero yo, al acabado. Tú, depende del acabado que das, es el estilo que le vas a proporcionar. Uh-huh. Pero lo que es la base es igual para todos los estilos. Yo esto siempre me gusta decirlo. Lo de saber dibujar manga es el final del proceso. Uh-huh. Es el estilo que tú le vas a dar. Pero la base es la misma para todo. Eso, David, ¿cómo te metes tú en este embolado? ¿Porque te llamaba la atención? ¿Porque te gustó? No sé. Pues desde pequeñito yo dibujaba, hacía dibujitos en Candy, el cuaderno. Candy, dibujabas, claro, Candy. No, yo soy de época más, ya un poco más para arriba. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo soy muy mayor? No. Oye, que Candy también lo veía yo. Pues entonces. Pero que, por ejemplo, yo sí, yo era de los típicos que estaban en clase y dibujaba en el cuadernillo. Luego venía el profe de mate y me decía que qué tenía yo ahí. En el margen de mi cuaderno tenía el dibujito hecho. Y claro, siempre me ha gustado mucho desde pequeño, me ha llamado la atención el dibujar y me marcó mucho el manga y el anime. Empecé a ver las series. A mí la que más me ha marcado, yo empecé a ver... Había una serie muy buena que se llamaba Juan y Sergio, que era de voleibol. No sé, a lo mejor no te suena. ¿Juan y Sergio de voleibol? Era... No, es que yo era Oliver y Benji. Oliver y Benji, bueno, vale, pues la misma más época, o menos, más ¿no? o menos. Vale. Luego está Oliver y Benji, son series que me marcaron mucho y ya me decanté, digamos, por ese estilo. Pero un yo creo que más. A ti a un montón de una generación también, ¿no? Exactamente, todo el mundo lo conoce. Entonces son cosas, series muy famosas aquí en España y de ahí es donde empezó, digamos, el fenómeno, el movimiento, lo que es el anime y el manga en España. Uh-huh. Okay. Y de ahí pues deriva, claro, ya te interesa pues la cultura Japón. Y yo pues bueno, empecé dibujando con eso y ya empecé a copiar directamente, literalmente copiaba los personajes de Dragon Ball, de Oliver y Benji. Uh-huh. Y de ahí pues fui desarrollando. Luego ya pues haces tus estudios, te metes ya a estudiar en serio y acabas pues como acabo yo. ¿Y cómo has acabado tú en DIV Studio? DIV Studio, vale. ¿Qué es esto? Studio, nosotros somos un pequeño estudio formado hace no mucho y la idea con Víctor Sanz, que hoy no va a venir pero el próximo programa estará, y lo formamos en un principio fue entre Víctor y yo. O sea, la idea, él y yo estudiamos en la misma academia de animación y dibujo. Nos gusta mucho esto y no nos veíamos, digamos, el hacer otra cosa que no fuera esto. Y de ahí decidimos... Eso es pasión. Pasión, exactamente. Ha de gustarte mucho, porque es muy arriesgado también. A eso voy, es que imagínate. Eso es. Entonces, bueno, pues decidimos, de que venga, vamos a echarnos para adelante. Y con mucho sufrimiento, pues hemos montado nuestro pequeño estudio. Estamos muy a gusto, hacemos nuestras propias producciones, que es la idea. Estudio independiente, de tanto de cómic como de anime. De anime quizás menos, lo que hacemos son cortos. Uh-huh. No tenemos los medios como para liarnos a hacer series ni nada. Hacemos miniseries y cortos. Y luego sí tenemos varios proyectos muy interesantes que van a salir de cara Japón también en cuanto a manga, cosa cómic. Ajá. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir hablando enseguida con David, también con Takeshi, sí, porque tenemos que contar algunas cosas más. Solamente vamos a hacer nada, una pausa, como dicen en la tele, de un minuto. Muy bien. Y estamos aquí rápidamente, hasta ahora. Okay. Si te encuentras muy liado en tu casa trabajando, en la ofi, en el cole o a su lado, haz un alto en el camino, párate, ven a 100 y prueba un tente bien. Un sabor inconfundible, fresco y actual, te lo comes enseguida y sin manual. Si quieres no caerte, si te gusta comer bien, entonces no lo dudes, pide un tente bien. Sándwiches, baguettes, mucho bueno y todo bien. Lo tienes al momento, lo tienes enseguida. Tente bien, el sabor al ritmo de tu vida. 11866, el nuevo número de información telefónica de Guías Sedinfo. 11866, donde encontrarás toda la información que necesites. 11866, solo 66 céntimos minuto desde red fija, sin coste de establecimiento de llamada y facturación por segundos. ¿Conoces otro más barato? 11866 de Guías Sedinfo, tu nuevo número de información telefónica para que no pagues de más. Autoestrada, alquiler de vehículos sin conductor, turismos, furgonetas, isotermos, camiones ligeros hasta 3.500 kilos. Autoestrada, 5 puntos a su servicio, Arganda del Rey, Guadalajara, Torrejón de Ardoz, Azuqueca de Henares y Alcalá de Henares. Información y reservas al teléfono 902-100-949. Tenemos los precios más económicos. Llámenos 902-100-949. Autoestrada, desde 1970. Su empresa de alquiler de automóviles. RK20, la radio más puesta. Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha G-Punk. Música, cultura, anime, manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. G-Punk, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. Bueno, 23 minutos sobre las 7 de la tarde. Yo ya estoy sin voz a estas horas, todo hay que decirlo. Me tendrás que echar un cable, David. Bueno, vamos a continuar contándole a los oyentes en qué va a consistir este proyecto que desde hoy llevamos a cabo aquí en RK20. Hemos hablado de DIV Studio, hemos hablado también, por supuesto, de lo que es el manga, de lo que es el anime, pero va a haber muchas más cosas en este programa, ¿no? Por supuesto, y la verdad es que, como te dijimos antes, como está enfocado al movimiento Japón, pues está claro que la idea, el nacimiento de este programa, gracias a RK20, por supuesto, eso hay que decirlo, pues está enfocado a todos los fans que le gustan mucho la cultura Japón, porque no solo vamos a hablar de manga y anime, como está todo siempre visto, ¿no? Japón es mucho más, hay una cultura y hay unas tradiciones muy interesantes y curiosas. Entonces es lo que nosotros vamos, digamos, a expandir en ese sentido, para que conozcan, no solo van a conocer, sino lo que es anime, manga. Vamos a hablar de videojuegos, también pues en el mercado Japón los videojuegos es algo que es el día a día. Entonces hablaremos un poquito de los videojuegos que hay allí en Japón, de estos que nunca vienen a España, curiosidades en cuanto al tema. Hablaremos de música que estos últimos años está teniendo muchísima fuerza aquí en España, los conocimientos, y para esta sección, tanto para música moda, cultura, y también daremos un poquito de clases de japonés para que la gente se defienda un poquito con el japonés. A eso sí que me apunto, ¿eh? Vamos. Eso te gusta, Gemma. Ya ves. Pues, hombre, siempre viene bien el día que te vas a vacaciones a Japón. Sí, están mis planes irme de vacaciones a Japón, sí. Ya lo sé. Vale, pues para eso tenemos aquí a Takeshi. Qué mejor que él para explicarnos un poquito de la música, moda, cultura y la lengua en sí. ¿Qué tal, Takeshi? Sí, hablaremos la música japonesa primero de la historia y origen, porque que música japonesa varía mucho más de lo que tenemos aquí en España. Pues claro, según su gusto y tal. Hay diferencias, supongo, ¿no, Takeshi? Sí, hay mucha diferencia. Tal vez se nota que tenemos influencia europea, ¿no? Cada vez, bueno, americana, europea, pero la historia en sí es muy larga. Pero de sobre este tema, pues en la sección de música, pues desarrollamos más, ¿no? ¿Se ha ido evolucionando hacia otros caminos la música japonesa? Porque hablabas de esas influencias, ¿no? De la música europea, por ejemplo, o de la música americana. Ya no es, a ver, se seguirá, supongo, haciendo música típica japonesa, pero como hablabas, ¿no? Hay otras otros sonidos, a lo mejor, ¿no? Sí, pues hablando de tema general, pues la música japonesa pues lleva dos partes. Pues una parte, ambas partes, música moderna, se considera así, pero la música tradicional moderna y otra es la moderna popular. Vamos a ver por partes, tradicional moderna y moderna popular. Uh-huh. Vale, ¿y cuáles son las diferencias? Pues diferencia es que la primera, la tradicional, viene con la línea antigua, pues siempre cada vez adaptada a la necesidad, ¿no? Pero siempre tiene un estilo o mismo de antigüedad. Y por otra parte, la moderna popular, o sea, J-pop, ahora en esta época se llama así, ¿no? Tiene mucha influencia europea, americana o mundial, pero siempre nace de la tierra japonesa, ¿cómo te diría? Muy, muy japonesa. O sea, tenemos la música que es muy japonesa, que es la que a lo mejor todos podemos recordar o pensar en ella, y luego tenemos también esa otra música que se está haciendo ahora, que quizá tiene otras influencias. ¿A eso te refieres, Takeshi? ¿O me estoy equivocando? Sí, más o menos, vale, sí. Más o menos. Claro, lo que tengo que decir es eso, la influencia que está teniendo Japón, que ahora digamos es un mercado mucho más abierto, la influencia que está teniendo también musicalmente. Supongo que también para artistas de otros países incluso, ¿no? Exactamente. Que también pueden ir allí porque, bueno, tenemos casos como el de David Bisbal, que ha triunfado allí con algunas de sus canciones. Y hablando de eso, por ejemplo, en cuanto a carácter latino, o sea, sí. Música, Japón les encanta lo que es la música española y España en sí les encanta. Pero incluso canciones o música en castellano, en español, en este caso. Sí. ¿O habría que traducirla así y cantar el Ave María en japonés? Pues no sé. En general, hacer una adaptación o sacar la versión japonesa no es muy normal. Ajá. Allí en Japón. O sea que recibimos música, por ejemplo, latina, española, tal como está, ¿no? Pero por otra parte, como canciones muy famosas, como la de Boom Boom de Bisbal o... ¿cómo es? Estaba a punto de pedirte una versión en japonés del Boom Boom, Takeshi, que me lo hubieras cantado, pero bueno, me lo voy a pensar. Pero te la traeremos. ¿Ah, sí? Sí, la tenemos. Qué bien. Por cierto, de todas formas, hablaba de esa atracción, yo creo, pero es una atracción mutua, recíproca, de España hacia Japón y de Japón hacia España, ¿no? Uh-huh. Creo que a lo largo de los años lo hemos podido comprobar. Sí, exactamente. Hay más unión que nunca, más estos últimos años, y la verdad es que es muy interesante con respecto a ese intercambio cultural. Que es también algo que vamos a hacer con este programa, que va a ser muy, muy curioso más adelante. Yo a lo mejor me voy a saltar algunos pasos, pero es que hay algo que a mí me gusta especialmente y es que estoy convencida y sé que tenéis un proyecto para cantantes que en este momento, por ejemplo, puedan estar escuchando el programa. Sí, así es. Así que yo quiero que me lo contéis, porque yo sé que lo habéis cuidado, que lo habéis mimado, que lo habéis preparado con muchísimo cariño y además muy en serio para dar esa oportunidad, ¿no? Abrir una puerta hacia aquel mercado a la gente que nos pueda estar escuchando y que tenga un grupo, que sea un cantante solista. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿En qué vais a hacer realmente, Takeshi? ¿Qué habéis pensado? Sí, eso es un concurso de música estilo J-pop, pero para las cantantes españolas. A ver, una cosa es que cuando ha dicho lo de J-pop, sí. Claro, aquí como hay un estilo que es la J, digo, a ver si la gente... No, lo digo de verdad, porque tú imagínate que conectas ahora la radio y dicen, van a hacer un concurso en la radio de J-pop, y la gente estará diciendo, ¿y cómo hacemos una J-pop? Y claro, nos pueden mandar cualquier cosa. No, es... no, a ver, no tiene nada que ver, que sí que se va a hacer ese concurso. ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que busca el programa J-Pam? A ver, ¿qué características tienen que tener esos intérpretes? Bueno... Pues este concurso tiene una característica un poco como la Operación Triunfo a la japonesa, pero no como exactamente. Pues en este concurso buscamos cantantes femeninas, jóvenes, que puedan cantar en japonés. Cantantes femeninas jóvenes que puedan cantar en japonés. Uh-huh. Yo ya no sirvo, pero bueno. Es que lo de jóvenes es que hay una intención muy mala la tuya, ¿eh, Takeshi? A ver, ¿qué entiendes tú por cantante joven? Va a ir descartando. A ver. Bueno, es para más que nada mirando al mercado pues japonés actual, ¿no? Que hay mucho más movimiento en ese sector de la música, pues por supuesto que no es para sacar cantantes instantáneos, para que dure muy poco tiempo, no, al contrario. O sea, queréis hacer un trabajo de tiempo, de alguna manera, primero evidentemente, eligiendo, seleccionando, tiene que ser cantante femenina, hemos dicho. No, bueno, en principio femenina. Vale, en principio buscamos una cantante femenina, vale. Sí, en cuanto a grupo y solista, que es lo que dice Takeshi. Pero por supuesto que también cantante masculino. Vale. O sea, eso no lo vamos a cerrar solo en femenino. Vale, entonces lo que buscáis es, primero supongo que haréis esa selección, haréis ese concurso, uh-huh. Para ver con quién finalmente os quedáis. Uh-huh. Y después de eso, esa persona, pues supongo que grabará algunas canciones o algunos temas en japonés, ¿a eso os referís? Uh-huh. ¿Sí? Sí. Para sí. luego poderlos promocionar de alguna manera en Japón. Claro, totalmente. Hacer una carrera, en este caso, una carrera uh-huh. seria, que esta persona que nos pueda estar escuchando, pues que sepa que esto va de verdad, que vais a hacer todo lo posible porque esa persona pueda grabar canciones, pueda cantar esos temas en japonés y pueda, o incluso en español, como hemos dicho anteriormente, se pueda hacer una estrella allí, ¿no? Claro. Exactamente. Es, digamos, es como lo decía el Takeshi, Operación Triunfo a la japonesa, pero es para el mercado japonés. Entonces hay que adaptar, es que es lo que Takeshi estaba diciendo antes, hay que adaptar un poquito el modelo. Es decir, en España hay unas formas, unos estilos de cantantes y predeterminados, y en Japón hay otros. Entonces de ahí, digamos, es como también formación. Hay una cosa que me está preocupando. Claro, porque antes habíamos dicho que la música española triunfa allí. Sí. ¿Vale? Entonces, habrá gente que a lo mejor diga, sí, yo soy cantante, a mí me gustaría, pero claro, si voy a hacer mi carrera cantando en japonés, no, a lo mejor tiene que cantar algunos temas en japonés, pero en principio puede cantar temas en español. Claro, ahí está la ambigüedad, ahí está claro. el... Es que lo que no quiero es que la gente se eche para atrás, porque a lo mejor diga, sí, hombre, claro, ahora tengo que aprender japonés o cantar en japonés, madre hombre, mía, tal claro. y cual. Sí, pero quiero decir que vamos a hacer, en este caso vosotros que sois los que tenéis el proyecto, ¿no? Vamos a formar a un artista... En este uh-huh. caso, para que pueda triunfar en Japón. Ese es el resumen, supongo. Exactamente. Cantando uh-huh. sus canciones, canciones de compositores o canciones propias, pero también haciendo algún tema en japonés, alguna versión. Eso ¿Sí? es, pero con la peculiaridad de que es español o española. Vale. Entonces bien. Eso es como un algo que allí en Japón se lo van a tomar muy, muy bien. Llevar a alguien, pero claro, como dice Takeshi, tiene que ser alguien pues... Con profesional, con cierta claro, nivel. Claro, evidentemente, tiene que ser alguien que ya lleve un poco de rodaje, ¿no? Exactamente, porque... bueno, pero en este caso, como el concurso este que se va a hacer, uh-huh. pues es, no, a ver, es para iniciados, pero que con el tiempo se va mejorando. Se va a preparar. Y gracias a Takeshi, con sus conocimientos en el entorno, pues se le va mejorando. Bueno, entonces el resumen es, porque ahora tenemos que contar qué tiene que hacer la gente que nos está escuchando para poder participar en ese concurso o en esa selección. No vamos a adelantar todavía ni el momento que va a ser, ni dónde va a ser, pero sí que podemos adelantar, pues, algún correo electrónico, alguna dirección para que la gente ya nos vaya enviando sus maquetas. Bueno, Takeshi, di las características para eso el concurso y... Uh-huh. Ya lo digo lo que buscamos punto por punto, uh-huh. Y así si alguien nos escucha y cumple con esos requisitos, pues que se lance a la aventura. Eso es. Vale, primero hacemos un casting con este concurso para que luego posteriormente salga en este programa semana a semana y así iremos seleccionando semana a semana o mes a mes, ¿no? Primer concurso que vamos a convocar es... es para cantante femenina con el rango de edad más o menos de 18 hasta 23, pues aproximadamente, ¿vale? Y luego quien quiera, pues tiene que tener una seriedad. Como ser cantante que no se profesional. Que no se tome esto en plan juego y que no en nada absoluto. Nada de hobby que ni otra cosa. Hay un equipo detrás trabajando, ¿no?, para poder llevar esto a cabo. Claro, tenemos... 18 a 23, vale, yo no voy a decir nada. A mí me parecen muy poquitos años, pero bueno, digo hasta 23. Bueno, es para más que nada para bueno, supongo empezar... que buscáis una voz a lo mejor determinada o unas características determinadas en este caso, ¿no?, en esta primera selección. Sí, sí, sí. Pues posteriormente pues ya rollaremos ahí, sí. Otro tipo de concurso vale, también, ¿no? Pero para empezar, pues más que nada... es aproximado, ¿vale? Entre 18 y 23 años, puedes tener 24, no pasa nada, ¿no? Para que nada. La gente que nos escuche nos mande la maqueta. Hemos dicho que tiene que ser cantante femenina, que tiene que ya tener una experiencia determinada, porque, bueno, aunque luego se le va a preparar un poco más, uh-huh. Pero en este caso necesitamos a alguien que no se vaya a asustar si sale al escenario, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Vale, más cosas. Pues... ¿Dónde tienen que enviar? ¿Qué tiene que enviar esa cantante? Pues, ¿qué necesitáis? Bueno, yo diré del correo electrónico. En cuanto a lo que necesitamos, pues bueno, que envíen un vídeo, así, un MP3, un MP3 canción, grabado, ¿no? Exactamente. Y la dirección de correo es la siguiente, es divstudio@email.com. Ahí pueden enviar la dirección. Una cosa, DIV Studio, ¿estudio con todas las letras o solamente con la S? Con la S. Vale, eso inglés, es importante. Americano. Vale, pues DIV, ¿vale? Estudio. Estudio en plan inglés, como dice David. Email. email.com. Uh-huh. Que vale. Vienen ahí las solicitantes, pues que vienen ahí un... Voy a decir una cosa. Si a alguien se le olvida este correo electrónico, pues que lo envíen aquí a rk20@rk20.es y yo se lo voy a reenviar a los chicos. Si os parece más sencillo, más fácil, lo enviéis aquí a la radio, ese MP3, si tenéis un vídeo grabado, pues fenomenal. Si podéis enviar alguna foto, pues también, porque así os vamos a ver la carita. Vuestro currículum en este caso, que sería importante saber lo que habéis podido hacer. Si os interesa este proyecto, como decíamos, es un proyecto importante. Se va a formar a los artistas, a las artistas en este caso, a esa persona que se seleccione, para que pueda triunfar en el mercado japonés. Eso es. Y habrá un intercambio de artistas, que eso ya más adelante va a ser muy interesante. De artistas, ¿vale? Sobre todo el fenómeno indie, que es allí, no son artistas totalmente conocidos, pero muy interesantes. Eso Takeshi lo sabe bastante bien y es muy interesante ese mercado. Sí, sí, sí. Ahora mismo ese mercado indie en Japón está muy activo y muchas veces se suele pasar el nivel de los más cantantes más conocidos. Entonces, ahí donde podemos hacer también intercambio, ¿no? Exactamente. Me surge una duda y es saber qué estilo deben cantar las artistas que van a enviaros las maquetas. ¿Os da igual un poco? Quiero decir, ¿os pueden enviar una canción de copla? ¿Os pueden enviar, necesitáis pop? No. Bueno, oye, no os pongáis... Por lo menos... ¿Cómo sois así? Vamos música. A ver, reivindico la copla, Yole. Bueno, ay. No, hombre, por supuesto. No, pero es verdad, claro, porque imagínate, a lo mejor hay alguien que de repente canta flamenco y le apetece probar. Hombre, está claro que... Es que si buscáis un artista y una voz, hay gente que es muy versátil y puede cantarte una copla y puede cantarte luego un tema pop con bandalón de cuero. Claro, no, y tienes toda razón, si tiene un buen vozarrón, adelante. Lo único que, claro, como está para un mercado como es Japón, tiene que ser alguien también que le guste Japón en sí. Bueno, claro, y vale. Y porque dar el paso, quiere decir, si te viene... A ver, la coplilla a mí también me gusta. La coplilla, pero... rectifica ahora mismo que se acaba el programa. La copla en toda su... Es esplendor. Que Bisbal comenzó cantando copla y triunfa en Japón. Sí, no, sí, pero me refiero... Claro. Claro, lo pasa que como en este aspecto para el concurso es precisamente para J-pop, o sea, lo que es música japonesa, digamos que en este aspecto no entra todavía ahí ese tipo de... Vale, vale. Pues luego te voy a hablar yo de una amiga mía que canta muy bien copla y que canta también pop, ¿vale? Para que veas. Vale. No, bueno, es en bromas aparte. Sí, sí. Lo único que quiero decirte es que también para que la gente un poco se vaya ubicando. Eso es. Y que tengan claro que es un proyecto en el que probablemente tengan que viajar a Japón, ¿o no? Sí, sí. Eso... O que van a triunfar allí, bueno, claro, es que primero, hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Y luego, después de eso, pues grabamos algún single y tal, y cuando tenga pues éxito allí en Japón, pues hay que hacer una gira o lo que sea. Claro, ¿no? Y yo me estoy adelantando muchísimo, ¿vale? Que estamos empezando con esto y que lleva mucho tiempo y hay que dar muchos pasos, pero sí que es cierto que lo que a mí no me gustaría es que alguien de repente... Bueno, primero que alguien se lo tome como que esto es un juego, que no lo es muy serio. Y luego que alguien dé ese paso y si de repente luego os gusta y grabáis todo y que luego diga, ay, no, es que a mí, quita. Que tengan, yo creo que claridad suficiente, ¿no? En todo lo que estamos contando, para que sepan que es un proyecto que se va a desarrollar desde aquí, pero hacia Japón. Exactamente, así hace ese mercado. Luego también, claro, por supuesto, está participar en eventos. Pues nuestra idea es realizar eventos con respecto al manga, o sea, al anime, al manga. Y entonces, pues, harán ellas o las canciones. Y luego también nuestras propias producciones que nosotros hacemos, pues ponerle voz a la banda sonora. Por ejemplo, ¿qué hacen un anime de princesas? Pues necesitamos una banda sonora y hay que ponerle una canción, ¿no? ¿Cómo te gustan las princesas? Que me gusta a mí una princesa. Sí, pero nada, no les convenzo. Me han dicho que están en ello, pero no me hacen ni caso. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver enseguida aquí con Jipan. No os vayáis. Desde el restaurante El Gurugú queremos ofrecerte un sitio ideal para tus celebraciones en nuestros salones con gran capacidad. Queremos que degustes nuestros deliciosos platos. Queremos que disfrutes de nuestras nuevas instalaciones. Restaurante El Gurugú, carretera de Pastrana, kilómetro 5, Villa Elvilla. Teléfono de reservas 91-881-0382. Restaurante El Gurugú. Queremos que lo nuestro sea lo mejor para ti. Tu centro de tatuaje de confianza y al 100% higiénico lo tienes en Meco, en la calle Cristo 8, local 6. Tigre y Dragón Tatu. Para todo el corredor de Henares, en Tigre y Dragón somos especialistas en desarrollar tu tatu personalizado y único. No se hacen dos iguales y cubrimos todos los estilos. Isleños, tribales, japoneses, artísticos. 17 años de experiencia nos avalan. Para hacerte el tatu que siempre has soñado, Tigre y Dragón Tatu. Estamos en la calle Cristo 8, local 6, en Meco. Cita previa en el teléfono 91-886-1626. Rótulos Yuspin. Todo en rotulación e imagen corporativa. Vehículos, cartelería, luminosos, impresión digital, tintado homologado de lunas y nueva sección en vestuario laboral y deportivo. Personalización textil y bordado. Estamos en el polígono industrial Los Güeros y en nuestra tienda de la calle Bellavista de Alcalá de Henares, frente al recinto ferial. Teléfono 91-879-2477. Visite nuestra web www.yuspin.es. Asesoramiento, diseño y elegancia en Rótulos Yuspin, la mejor imagen. RK20, la radio más puesta. Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha G-Pan. Música, cultura, anime, manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. G-Pan, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. Bueno, pues así como en 16 minutos y alcanzamos las 8 de la tarde, seguimos en G-Pan en directo con... Que es, me ponéis unas canciones aquí que me dan unos sustos tremendos, David. ¿Quién la ha elegido? ¿Has sido tú seguro? No, ha sido Takeshi. Es broma, bueno. Ya, ya. Bueno, sigue con nosotros. Ahí ya. Tú sabes que tú y yo no nos llevamos bien, lo Oye, sabes desde el principio. Acaba de venir Víctor, así que le puedo poner paz. A él también cosas. No, Víctor no. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas. Todo bien, acércate un poquito más al micrófono porque sí. Si no, no te vamos a poder escuchar. Estupendo ahí. Bueno, pues ha llegado un poquito tarde, no te lo voy a tener en cuenta porque sé que estás muy ocupado dibujando las princesas del anime. Tengo preparadas. ¿Sí? Lo sé. No como otros. Y bueno, cuéntanos. A ver, en esta ocasión en G-Pan, ¿a qué te vas a dedicar tú? Bueno, pues en esta sección vamos a hablar sobre todo de la animación. Uh-huh. De la animación en general, dibujos animados, como los conoce la gente. Y vamos a centrarnos sobre todo más en el anime, ¿vale? Que como hemos estado hablando aquí todo el tiempo en el programa, es en lo que más nos vamos a centrar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la animación japonesa y también de la americana, ¿vale? Hablaremos también de autores, los más conocidos, los que no se conocen tanto, sus series, sus comienzos, curiosidades dentro de todo este mundo. Vamos a tener también concursos, igual que habían presentado estos dos. Pero concursos en este caso de... Sí, centrados sobre todo en la animación. En animación, vale. ¿Y esto cómo va a ser? ¿La gente va a tener que enviar a sus cosas o qué? Va a tener que enviar ciertas cositas, sí. Qué bien, ¿no? Hablaremos sus más adelante de y demás. Sí, qué bien. Vale. ¿Algo más? Bueno, pues también hablaremos de las curiosidades, como decía. Uh-huh. Nos centraremos también en el manga. Muchos autores de los que se conocen dentro de los dibujos animados han empezado en el manga, que para que lo sepa la gente, ya hablaremos más adelante de ello también. Pero el manga significa literalmente cómic. Y bueno, sus inicios dentro de todo este mundo, muchos de ellos han empezado ahí. Y bueno, iremos desglosando poquito a poco todo este mundo. Pondremos también bandas sonoras de series y películas importantes. Y también haremos un poquito un viaje al pasado dentro de las series más antiguas, las que llegaron aquí a España. Candy, qué bien. Y Oliver y Benji, ejemplo, qué guay. Está Gemma con el Candy. Estoy yo con el Candy, una cosa, pues, de verdad. Pues, me ha fastidiado lo que iba a decir. ¿Sí? Sí. Sí, es que no he parado de hablar, es una cosa. Pero que ha estado muy puntual. Ha sido. Ha dado en el clavo con Candy, sí, desde luego. No. Es que yo creo que fue Iba a preguntarles yo una cosa aquí a estos dos. A ver. Iba a decirles. Bueno, en general, también tú, sí, pero bueno, tú ya has respondido. Tú ya has respondido, ya no cuenta. Pues vaya, me voy a mi casa. No. Bueno, les iba a preguntar si se acordaban de la primera serie, en el caso de David, si se acuerda de su primera serie vista aquí en España, de anime, y ataqué sí lo mismo, pero en Japón. Y ver la curiosidad y la diferencia entre la serie que se empezó a ver aquí en España y las que ya se llevan viendo hacía mucho tiempo allí. Pero bueno, ya te has adelantado tú. Has dicho Candy, y esa era la respuesta más acertada. Claro, yo creo que fue la primera o de las primeras. Sí. Hace ya unos cuantos años, no voy a decir. Mucha diferencia con esos ojazos, como decías. Claro, antes. Es que yo creo que fue un punto distinto y sobre todo, ha habido una cosa que contaba David y era esa expresividad, ¿no? Esos dibujos animados. Eso esas que marca la diferencia. Claro, que lloraban y tú sentías como lloraban y estábamos todas ahí medio muertas con que cuando se murió. Uy, no lo tenía que haber dicho, no voy a decir quién. Que destroza la película como Titanic. No, pero bueno, cuando murió. Ah, ¿quién murió? A lo mejor fue... Vale, no he dicho más. Alguien muere en Candy. Ay, por Dios, si van a reponer la serie me van a odiar. No, pero un poco eso, ¿no? Que había un punto distinto, un punto diferente y sobre todo también esa movilidad que tenían esos dibujos, ¿no? Esa cercanía. Gracias. Eran como de verdad. Sí. No, y de hecho, ya... además, una cosa que se perdió... Cuando murió. Cuando murió. fue que ese tipo de serie, como en el caso de Candy Candy, era una serie, podríamos decir, más en plan novela. Sí, claro, claro. Que en plan como son ahora las series de actualidad. Es que nos metíamos ahí en la trama y estábamos ahí disgustados y nos hacían sentir precisamente, bueno, pues eso que podemos en algún momento ver en una peli, ¿no? En este caso es que lo vivíamos con una intensidad tremenda y eso es lo que a mí me impactó. Decidme sí. Que también veíais la serie. No, no, sí, sí. Porque es que parece sí, que yo tengo 85 años. No. Candy, Candy, sí. Vale. La veíamos todos. Tu serie de cabecera. Era. Yo era lo mejor. Esa y Pikachu. Bueno. David se la conoce mejor. Sí. Es que tiene unos cuantos años más. Yo no sé quién muere, pero bueno. Ser mayor. No, no, digas quién muere, que entonces ya verás tú. Bueno, entonces hablaremos también de anime. La gente también va a poder participar. Exactamente. Y nos va a poder enviar. Supongo que nos enviarán dibujos y estas cosas. Sí, por medio de. Iremos cambiando a cierto tiempo de concursos, iremos actualizándolos. Ya en próximas semanas iremos avisando de cuáles van a ser, cuál va a ser en este caso el primero con el que vamos a participar. Pero bueno, sí, como ya adelantabas tú, uno de los primeros va a tener que ver precisamente pues, con el dibujo. Como vale. Podía ser menos. O sea, por ejemplo, os pueden pedir que dibujéis a la protagonista de Candy por ejemplo, Candy. Y que nos digan quién ha muerto. Ay, por favor. Bueno, vale, más cosillas. Venga, que no quiero yo que nos quedemos sin tiempo y que se quede algo por ahí en el tintero. Bueno, pues básicamente ya iremos desarrollando a lo largo de los próximos programas, pero bueno, para que se vayan haciendo un poquito una idea, a todo aquel que le guste el mundo del manga, el anime, la animación en general, como ya digo, ¿sí? Bueno, pues iremos hablando de todo, lo que les guste a todos nuestros oyentes, y bueno, y podrán, como decías tú también, interactuar hablando con nosotros por medio del chat. Hablaremos en chat, contándonos... sí, abriremos en este caso el chat. Exactamente. Y bueno, y poquito más. Ya les iremos contando más cositas. Les vamos a dejar ahí. El otro día conté a unos amigos que íbamos a hacer un programa dedicado a Japón y me preguntaron si ibas en el japonés. Digo, hombre, no. Hombre, pero sí. Vamos a dar clases en español. Digo, sí, en japonés. Se lo pedimos a Takeshi. Takeshi se lía y ya. Ya, pero es que. Lo malo es que se va a perder la mitad. Lo ven las clases de japonés también va en serio, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Y ahí Takeshi se va a encargar lo que dijimos antes de la moda, cultura y las clases de japonés. Que Takeshi lo va a desarrollar. Nos explicará un poquito las tradiciones, las calles más curiosas que hay en Japón y haremos frasecitas básicas, ¿verdad, Takeshi? Vale, para podernos desenvolver si de repente vamos... Vamos a decirle una gema, dile princesa. Bueno, alguna cosita. Venga. Para que vayamos hablando. Ya verás. Hablar japonés. Sí, alguna frase típica. Dile cómo se dice princesa en japonés. Por ejemplo. Es que no se dice. Bueno, es que hay algunas cosas que no, ¿eh? Claro, por eso, porque además le he visto que ha pensado diciendo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. No hace falta que me digas eso, puedes decir cualquier otra cosa, pero no me insultes ni nada que yo no me entero, ¿eh? ¿Cómo se diría, por ejemplo, bienvenidos a Japan? Japan ni yokoso. Vale, ahora lo tenéis que repetir vosotros a la vez. Espérate, es que a mí no me funciona el casco. A ver, dilo otra vez. Japan ni yokoso. Japan yokoso. Japan yokoso. Yokoso. Muy bien. ¿Eh? Ah, pues muy bien, estás aprobado. Raspaillo ahí. Vale, solo bien. Nos queda el práctico. Bueno, pues eso. Lo que sí quiero recordar antes de decir adiós es que vamos a llevar a cabo ese concurso, que es totalmente en serio, que aquellas artistas que tengan entre 18 y 23 años más o menos y que sean buenas intérpretes, que quieran arriesgarse y que quieran lanzarse a la aventura, que nos tienen que enviar bueno, pues un MP3, alguna de sus canciones, una foto si quieren, sus datos, un currículum, pues para que podamos ver cómo lo hacen y para que luego después pasen a ese concurso, haremos una selección y vamos a elegir a una artista que finalmente va a poder grabar esas canciones y que además se van a editar en Japón, así como suena. Tal cual. Toma ya. Y también comenta. Asusta, que te... ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Mm? Has dicho asusta. Por ti. No, hombre, no, dicho por mí no, pero quiere decir que es para pensarlo, que es un proyecto muy bonito además. Que comentar que ahí tenemos el blog de RK20 Japan, ¿vale? Es rk20japan.wordpress.com. WordPress es wordpress.com. Repeating, please. rk20japan.wordpress.com. ¿Cómo se pone Japan? G-I-P-A-N-G. Vale, Japan. Lo digo también porque a lo mejor la gente luego lo puede confundir. Y si no, bueno, pues yo creo que en breve nos podrán buscar en el Google y ahí apareceremos. Sí, también tenemos la página web de Deju Studio, dejustudio.com, más sencillito. Y yo creo que eso es más sencillo. Sí, si la gente entra ahí directamente y además, hay está un... todo linkado. Está todo, o sea, que... Claro, o sea, con que un se link. Se puede meter ahí de acceder al blog porque pondremos todas las semanas cosas interesantes en el blog de Japan. Y pues para que vean viendo un poquito las encuestas, van a subir encuestas y cosas muy curiosas del entorno. Vale. Hombre, yo supongo que hemos hablado de muchas cosas. Hay algo importantísimo en Japón, que es la música. La música. Y no hemos escuchado nada. Muy fuerte. Ahora tenemos que escuchar. A ver, que voy a preparar yo por aquí cositas que... ¿no? Para... Tenéis que hablar algo, porque es que esto se ha quedado aquí colgado. Entonces, claro, yo japonés no controlo. Así bueno, que venga. Vamos a dejar abierto lo que os he propuesto a vosotros. Sí. Para todos nuestros oyentes también. También. Que vayan preparando para la semana que viene los deberes. Y ahí que bien. Nos cuenten un poquito también, bueno, pues las series que ellos conocen. Sus tanto las de aquí como... Eso, sus primeras series, ¿no? Ahí está. Qué buenos son, de verdad, qué caso me hacen y todo. Muchas gracias, chicos, ya está todo nada, listo. Muchas de nada. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Live. Live. ¿Esto qué es? Contadme. ¿De qué cantante es Takeshi? Es de Yui, una cantante. ¿Yui? Sí. Uh-huh. Es una cantante joven que casi canta autor. Pues es uno de una de mejores del sector. O sea, digamos que es una cantante con prestigio ahí en Japón, ¿no? Uh-huh. Yui. Vale, pues vamos a escuchar a ver cómo suena. Venga. Bueno, pues ahí estamos escuchando esta canción live. Yui se llama la chica, la intérprete. Me gusta mucho, muchísimo. Creo que tiene un arreglo la canción impresionante. Y estoy aquí yo, vamos, a tope, animada, animada. Yo es que no sé japonés, si no, allá que te va. Bueno, bromas aparte. Chicos, nos quedamos sin tiempo. De verdad que ha sido un placer teneros. La próxima semana regresamos a las 7, todo el mundo aquí. Los seguidores de Japón, de su cultura, del anime, del manga y de todo esto. Y de Candy Candy, por supuesto. Que nos haremos un club de fan de Candy Candy. Hombre, bueno, ya ves tú. Lo que pasa es que yo creo que desde que Gemma ha dicho que ha muerto, no sé yo ya. Por pero favor. Que nadie lo desvele, por favor. No, no lo digáis, por favor, que es que se me escapó así sin ninguna mala intención. Bueno, pues dicho esto, de verdad, Takeshi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente. David, gracias. A ti. Víctor, por supuesto, por haber llegado. El próximo día, como no estáis aquí a las 7, no hay programa. No te preocupes. Bueno, es que todavía la gente está de vuelta porque en muchas comunidades ya hemos dicho que hoy es festivo. Sí. Hay mucho lío en la carretera, lo acabo de ver además ahora en la prensa digital. Así que tranquilidad y precaución. La próxima semana más, espero que dibujéis las princesas y que me traigáis un dibujo así de grande para mí. ¿Vale? Mano, vale. Hecho. Venga, que lo paséis bien. Hasta pronto, bueno, chicos. Hasta luego. Bueno, pues nada, que nos quedamos, decía, nos quedamos sin tiempo. Volveremos, por supuesto, ya la próxima semana con G-Pan el próximo lunes a las 7. Saludos de Gemma Castaño. Nos encontramos mañana. RK20, 107,7 de la FM. Son las 8.